que ya no quede entre los dos la pasión que trajo aquel querer. Yo sé que ya no existe el sol de ayer, ni tampoco el mismo amanecer. Siento angustia de verte.